Oye, mujer, estoy buscando placer. Una mujer que me pueda encender, que se me quite y me dé la pasión con el sexo también. Mujer, estoy buscando placer. Una mujer que me pueda encender, que se me quite y me dé la pasión con el sexo también. Yo compro la botella, me voy a fuego con ella. La llevo para el hotel 5 estrellas. Tú estás bien chula, tú estás bien bella. Estoy buscando placer, una mujer que me puede encender, que se me quite y me dé la pasión con el sexo también. Mujer, estoy buscando placer, una mujer que me puede encender, que se me quite y me dé la pasión con el sexo también. Mueve tu cuerpo, me sigue gustando, y abre el dinero que te siga sobrando. Mami, tú sabes que me lo estás levantando, tú eres una cura, me tienes sudando. Sigue Nicky Jam, yo, ya tú sabes cómo va.